¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Julián Martínez, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que abrimos hoy es la número 1539 y yo vengo con un catarro de esos de no te menes. Lo podrás comprobar en la voz, que no es la habitual de todas las semanas, pero bueno, haremos lo que podamos. Saludos como siempre de Julián Martínez, vamos a estar contigo acompañándote en el Con Fuerza Heavy durante 3 horas. Y lo haremos como siempre a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina estaremos también en Radio Crimen Online. Y como siempre, cargaditos de novedades, con un montón de estrenos discográficos que queremos compartir contigo. Y ojito, porque en el programa de hoy vamos a hablar mucho de música, como es habitual, pero además también hablaremos de cine. En fin, que no te lo puedes perder. Bueno, pues hechas las presentaciones de rigor, lo que hacemos es comenzar. Saludos. Gracias por estar aquí una semana más. Venga, comenzamos. Who was Pues ahí estaba la música que nos presentaban precisamente Joel Hoekstra en ese nuevo lanzamiento que ha publicado y que estábamos compartiendo ahí encantados contigo una semana más aquí a través de las ondas del Con Fuerza Heavy. Más cositas, mira, hasta Brasil nos vamos. Esa colaboración que hacemos con el sello brasileño Hell Yeah esta semana nos aporta una banda llamada Life Force, una banda que ha estado en activo durante casi 20 años. Y fíjate, en 20 años, el año pasado lanzaron su segundo disco de estudio. Apocalipsis se llama. Pues hasta Brasil nos íbamos, como te decía, con esa aportación de Hell Yeah, esa aportación semanal que hoy nos acercaba a esta banda. Life Force es ese grupo que después de una trayectoria de más de 20 años, ahí están, todavía dándolo todo. Y nuestros siguientes invitados son una banda que apuestan directamente todo al rock and roll, así como lo oyes. Su nuevo disco se llama El Mundo Necesita Rock and Roll. Esto que estáis escuchando se llama Todo al Rock and Roll y es una auténtica declaración de intenciones de lo que luego te vas a encontrar en el nuevo trabajo de los gaditanos Más Madera. El disco se llama El Mundo Necesita Rock and Roll. Ya ha sonado en varias ocasiones aquí en el programa. Pero para nosotros todavía hay una parte muy importante y es adentrarnos ahí, en el interior del disco, conocerles todavía un poquito mejor. Y por eso nos hemos puesto en contacto con Santi Gallardo, que si no me equivoco debe de estar ahora mismo escuchándonos ahí a través de la línea. Santi, muy buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Oye, muy bien. Imagino que muy ilusionados, ¿no?, con este nuevo lanzamiento que ya estabais promocionando con los primeros anticipos, con esos primeros singles y bueno, pues dándole un poquito de vidilla, ¿no?, antes de que el disco viera la luz, con muy buena repercusión, con muy buenas reacciones. Ese feedback de la gente estaba siendo, creo que, muy bueno. Y bueno, pues ahora ya sí, está el disco entero y supongo que más ganas que nunca, ¿no? Sí, teníamos muchas ganas porque además llevábamos 6 años sin sacar discos. Y por varios cambios que tuvimos en la formación, por temas laborales, etcétera, no terminábamos de asentarnos. Y ahora, cuando teníamos ya la formación ya más asentada y nos cogió la pandemia, pues dijimos, pues ahora es el momento de empezar a componer. Da la casualidad de que Isa, que es la vocalista, y yo, pues somos marido y mujer, uh-huh, estamos casados. Entonces, claro, imagínate la vocalista y la guitarra encerrado en su casa. Pues claro, ¿qué vamos a hacer? Pues entre otras muchas cosas, aparte de hacer pan, pues hacíamos canciones también. Pan como todos y vosotros además hacíais canciones. Todo el mundo, pan como todo el mundo. Exacto. Pues nosotros, aparte del pan, pues hacíamos también canciones. Pues que, mira, es bueno porque le sacasteis algo positivo a ese periodo que ha sido tan malo, sí, ¿no?, para en todos los niveles, para todo el mundo. Pero vosotros, Más Madera, en ese sentido, supo aprovechar esa parte buena, ¿no?, de eso malo. Sí. Claro. Bueno, verás, ese periodo malo, a ver, yo no lo quiero decir muy fuerte porque se me van a echar encima, tío, pero ¿desde cuándo no te pegaba tú 2 semanas, 3 semanas en tu casa sin tener que hacer absolutamente nada, tío? ¿Sabes lo que pasa? Que yo fui de los colectivos estos que no paramos, que tuvimos que seguir trabajando y nosotros teníamos que seguir viniendo a la radio cada día. Además, yo no solamente hago programas musicales, hago otros programas informativos también y como puedes imaginar, era justo el momento en el que la gente más información demandaba, ¿no? A mí no me tocó parar, pero sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Es como cuando pillas una gripe, como la que yo estoy dejando ahora, y dices, a ver, me duele todo el cuerpo, pero joder, voy a poder ver esa peli que llevo ya no no sé cuánto tiempo intentando ver. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, eso, eso. Pues básicamente ahí empezó a rumiarse todo, porque empezamos nosotros el proceso creativo nuestro es bastante sencillo. Yo soy guitarrista y estoy todo el día con una guitarra en la mano y Isa es vocalista y escribe. Y la verdad es que sabe escribir bastante bien. Entonces sí. Cuando se me ocurre un riff, yo le digo, mira Isa, a mí se me ha ocurrido esto, a ver qué puede encajar. Y ella le saca algo, o al revés, saca una letra y me dice, mira, a mí se me ha ocurrido esto, ¿cómo puedo encajar? Y yo le voy buscando una música y la verdad es que empezaron a encajar cosas y dijimos, oye, aquí tenemos material nosotros para hacer algo, ¿eh? Y a partir de ahí fue. A mí me ha gustado mucho una de las muchas cosas que me han gustado del disco, pero sobre todo que, pese a que, como tú dices, se crea mucho en ese periodo de pandemia, que a lo mejor es un periodo, podemos pensar, muy pesimista, sin embargo, el disco está repleto de buen rollo. O sea, transmite esa sensación de ganas de fiesta, ¿no? Como por ejemplo el single Me Voy de Fiesta, de esas ganas de rock and roll, de vivir en definitiva, que muchas veces echamos mucho de menos, ¿no? En algunos discos que son tan oscuros que uno dice, joder, que venga ya el platillo y nos lleve a todos. Sí, tío, es verdad, es que esa es la filosofía que tenemos nosotros como banda. O sea, a nosotros, básicamente los temas que hacemos los hacemos enfocados a después tocarlo en directo. Y en directo a nosotros lo que nos gusta es que los conciertos sean una fiesta y que la gente venga y no pare de bailar y se lo pase bien y repita los estribillos, que los estribillos tengan su poquito de guasa, su poquito de gracia, ¿no? Y en definitiva que el que venga a ver no pase un muy buen rato y diga, coño, pues qué bien me lo pasa con esta gente. Exacto. Cuando vengan, repito. A ver si la Esa pena. Es la idea. Así Esa es. Es la idea. Esa es la idea. Es un disco, como digo, de muy buen rollo, pero tú antes has apuntado que efectivamente habían pasado 6 años desde Para Hoguera, que fue el anterior disco. El periodo se ha hecho muy largo. Si para los que siguen a la banda se ha hecho largo, imagino que para vosotros, bueno, esto ha tenido que ser larguísimo. Y además, como decías antes, con cambio de componentes. Claro, tío. Es que hubo una época, o sea, nosotros sacamos el disco y empezamos a girar, y fue empezar a girar. Y, tío, nosotros teníamos la sensación, los tres que estamos desde el principio, que somos Isa, Manuel y yo, de que éramos una agencia de colocación, tío. O sea, al batería le salió trabajo. Bueno, pues buscamos otro batería, una chavala, Adena, que toca de escándalo, pero de escándalo toca, que se fue de vacaciones, después de dar 2 o 3 bolos con nosotros, se fue de vacaciones a Alemania, estuvo visitando la fábrica de Zoman, la tienda de instrumentos, Y se la quedaron. Se la quedaron allí. Claro, tío. Digo, joder, me cago en la puta otra vez, tío. Y así, y después, bueno, ya Manolo decidió, porque Manolo antes era el batería, antes era la guitarra, antes llevábamos 2 guitarras. Y entre que no encontrábamos un batería a la altura de lo que buscábamos y que Manolo es el mejor batería de la provincia de Cádiz, eso lo llevo diciendo yo años, al final volvió a la batería y yo me quedé de guitarra y dijimos, pues ya está, ya tenemos la formación definitiva, estable, para afrontar otro disco. Bueno, pues le salió trabajo al bajista. Digo, joder, tío, me cago en la madre que parió. Y cuando ya definitivamente teníamos la banda ya de decir, ahora es, ahora sí que sí, porque ya estamos una formación estable, etcétera, pues vino la pandemia. Y hasta ahora. Yo te digo, es que ha sido todo un cúmulo, yo te digo. Os va a tener que llamar Yolanda Díaz para el Ministerio de Trabajo. Escúchame, que a la bajista nueva le ha salido trabajo, tío. Lo que pasa que es compatible, es totalmente compatible, pero es que vaya tela, ¿eh? Te lo juro. La bajista nueva, o sea, que es Rosa, que Rosa, se ha incorporado. Rosa. Y la verdad es que, a ver, mantener un grupo de rock siempre conlleva muchas complicaciones, porque uno tiene familia, porque uno tiene otros empleos, tiene otras obligaciones y hay que ensayar y hay que salir a tocar. Claro. Pero bueno, espero que esta formación sí tiene pinta de tocamos madera, ¿no? Por eso es más madera, duradera, ¿no? Sí, está así, verá. Mira, Manolo, que es batería, y yo, que soy el guitarra, llevamos juntos pues toda la vida, porque éramos compañeros del cole, de cuando chicos. Entonces, después, con distintas épocas de cada uno, tal y cual, pero llevamos tocando juntos pues desde el 91, 92, o sea, imagínate. Entonces, a estas alturas, pues mucha gente piensa que somos hermanos, y bueno, básicamente, realmente somos hermanos, ¿no? Somos hermanos del rock and roll y hermanos en la vida real, porque es que es como si lo fuéramos. Exacto. Isa es mi mujer, somos un matrimonio y ella pues está al frente de la banda y es la que está moviéndonos. De hecho, ella es la que ha montado la gira casi entera, como nosotros le hemos echado el cable, pero ella es la que se ha encargado de gestionar, de llamar, de hablar, de convencer, de etcétera, de negociar, etcétera. Con lo cual nosotros estamos fijos. Y Rosa, que ha caído de pie, pues es una chavala que lleva tiempo tocando con su banda y con varias bandas, y yo la conocía porque alguna vez le he hecho el sonido en algún concierto que han dado, y yo la veía, las ganas que tenía y el hambre que tenía por hacer algo en la música y tal. Y cuando al bajista que teníamos en prueba, porque no nos terminó de convencer, pues le dimos boleto, hablé con ella y le digo, mira, tú te apuntas a esto, y dice, yo encantada. Y ya te digo, ha caído de pie, pero vamos, estupendamente. Y ahí está, efectivamente. Oye, ¿qué hay de diferente con Palahoguera? Porque efectivamente han pasado 6 años y en 6 años pueden cambiar muchas cosas, pero es verdad que yo sigo encontrando ese sonido de la banda, ¿no? El que reconoce o identifica a uno con más madera sigue estando ahí presente, ¿no? Sí, bueno, quizás este disco sea un poco más abierto, por decirlo de alguna forma, o más asequible a más tipo de gente. El Palahoguera, realmente, aun siendo un disco de rock and roll, y que pretendíamos que fuera un disco de rock and roll, es verdad que todavía se nota un poco que venimos de la tralla, porque nosotros antiguamente hacíamos caña, hacíamos mucha caña. O sea, no te digo que hiciéramos thrash metal, pero casi. Entonces intentamos pegar un pasito pa abajo, por decirlo así, para hacer una música que fuera un poquito más abierta, que le llegara a más gente. Y en este, en concreto, cuando empezamos a componer, dijimos, mira, sin trabas ninguna, ¿vale? Sin corte ninguno, y lo que salga salió, lo que salga salió. Sin decir, no, no, pero esto es demasiado poco heavy, o esto tal, o esto es muy heavy, o esto, lo que salga. Y bueno, pues nos ha salido esto. Entonces, me imagino que será la evolución lógica también de los años que llevamos tocando, etcétera, etcétera. Pero claro, no poder, no, yo creo que no pierde la esencia de la banda, porque es que somos nosotros mismos, sin intentar ni imitar a nadie, ni buscar un estilo concreto, sino dejándonos llevar a ver qué salía. Y esto es lo que ha salido. Y ha salido algo que efectivamente que ha quedado muy muy chulo para este nuevo trabajo. Sí, Por a cierto mí que mola. la portada me ha llamado mucho la atención porque es una tabla Ouija Sí, que sí. seguramente habréis visto, bueno, por ejemplo, hoy en las redes sociales de Con Fuerza Heavy la podéis ver o incluso también en Sí. la de Más Madera. Es una portada que, como digo, me ha llamado mucho la atención porque es una tabla Ouija. Dice, El mundo necesita rock and roll, es el título del disco. Y Sí. entonces ahí aparecen Lemmy, está Jimi Hendrix, o sea, que en definitiva estáis llamando esa esencia del Claro, rock, tío, ¿no? estamos invocando a los espíritus del rock, que vuelvan, que no se vayan, que desde que se están yendo, tío, el rock and roll no vea cómo lo que le está costando sobrevivir. Es verdad. Claro, tío. Entonces yo creo que tienen que volver los espíritus a echarnos el cable. Cuando uno dice rock and roll, es tan Sí. amplio que Claro. verdaderamente es difícil hacerse una idea. Pues así muy, muy, muy determinada, ¿no? De Sí. lo que la música que es, porque es muy amplio. Y en el disco, por ejemplo, hay momentos en que se endurece mucho más, en lo musical hay guitarras que son absolutamente afiladísimas, y hay momentos más blueseros, hay momentos más típicos rock and roll, pero el disco en ese sentido es también muy variado. Sí. Ya te digo que es que no nos pusimos ningún límite a la hora de componer, y que saliese lo que saliese, sino si estábamos de acuerdo y nos gustaba, pues para adelante con ello. Cierto es que nosotros tenemos también una filosofía cuando hablamos de rock and roll en concreto, y es que lo que digo yo mucho a la gente, digo, mira, es que lo que no podemos perder de vista es que el rock and roll es un baile, ¿vale? Es que el rock and roll en realidad es un tipo de baile, y es la música que acompaña ese baile, digo. Entonces, nosotros, yo digo muchas veces de medio de coña, medio en serio, nosotros somos un grupo de baile, De para bailar, así es. de música de baile, pero claro, que el música de baile no quiere decir que sea disco, ni que bueno, si te fijas un poco, el single Me Voy de Fiesta en realidad es casi música disco. Es muy, muy Entonces, bailable esa canción, ¿eh? claro, de hecho, en la grabación, porque yo me encargué de grabar la guitarra y el bajo, Colin Preston, que tuvimos el honor de que nos produjera el disco, que es un productor británico que vive aquí en Cádiz de hace muchos años, y tenemos muy buen rollo. Y se prestó y me dijo que él se prestaba, pero que quería poner su granito de arena, que quería aportar. El tema, cuando empezamos a grabarlo, me dijo, mira, haz este bajo. Y yo empecé a hacer el bajo que él me dijo, Y coño, como que empezaba a sonar, digo, hostia, esto qué guay. Y me dice, mira, esto es el funky que se hacía en Londres, en los suburbios de Londres, en los 70, cuando yo era chico, tal y cual. Digo, ostras, pues mira qué guay. Y el tema cogió un cuerpo que no tenía antes y nos salió muy, muy redondito, creo yo. Y así con, pues, con todo lo demás. Ya te digo, no sé, el objetivo nuestro es ese, que la gente se lo pase bien y que se baile y que cuando salga del concierto diga, joder, qué paliza esta gente, no veas, tío, estoy molido. Y entonces, dentro de esa filosofía, pues claro, lo que salga. Que nos sale un tema más heavy y nos mola, bueno, pues nada, pues ahí no se baila. Ahí se va por una Perfecto. cervecita, ahí te la pegue y ya Y ya está. está. Claro. Es verdad que has hablado de Colin Preston. Precisamente te quería preguntar sobre eso, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso de darle forma ya a esas canciones que habíais creado? Claro. Una vez que os metéis en el estudio con Colin, ¿cómo fue todo ese proceso de creación? Pues ya te digo, con Colin hablé yo a mediados de verano, porque ya teníamos unas cuantas canciones, de hecho no estaban ni todas, ya teníamos como siete u ocho, y digo, bueno, pero mientras que nos metemos una cosa y otra, yo creo que salen dos más, y efectivamente, así fue, ¿no? Colin es un tío que ha trabajado en compañías potentes allí en Inglaterra, ha trabajado en Warner, ha trabajado con Virgin, vamos, de hecho, el tío ha estado en la producción de las Spice Girls, ¿vale? Que no es el rollo nuestro, pero coño, las Spice Girls, Pero ni ¿vale? más ni menos, efectivamente. Coño, y Robbie Williams y el Stuart Copeland, en fin, que ha trabajado con gente muy, muy potente. Y resulta que este hombre, pues hace unos años, como tenía familia, la madre era de aquí de cerca, de Chiclana de la Frontera, pues decidió venirse aquí a vivir y claro, aquí se bebió de puta madre. Y el tío pues, se vino para acá y de ahí ya no se volvió. Claro. Y por trabajo, como él se ha dedicado a poner sonido mucho, entonces hemos coincidido en muchos conciertos y eso. Y la verdad que desde el primer día que nos conocimos tuvimos un especial feeling de buen rollito, de que nos reíamos mucho juntos. Y lo llamé y le digo, mira, Colin, que tú no, yo lo llamé para ver si nos grababa, ¿sabes? Para ver si nos grababa y ya no me buscaba yo la forma de mezclar y masterizar. Y me dijo, venga, yo hace años que no lo hago, pero mándame lo que tenga. Y yo le mandé una maqueta que había hecho yo aquí en casa y cuando la escuchó, pues me llamó y me dijo, mira, yo quiero producir, no solo grabar, yo quiero que grabéis los temas, pero también producir y entrar hasta en el proceso creativo, si me dejáis. Y digo, joder, por nosotros de puta madre. Y así fue, nada, nos fuimos, íbamos, él vive allí en el campo, en mitad de la nada, y allí en mitad de la nada, pues empezamos a grabar, pues lo típico. Una guía, después batería, después grabamos el bajo, guitarra y voces. Íbamos grabando pues como podíamos, porque también él, al ser colegas, digamos, pues tú sabes que donde hay confianza, entonces íbamos grabando cuando él podía también, porque estaba saturado de trabajo y la única condición que dijo fue esa, que no tuviéramos prisa, porque tendríamos que hacerlo en los días que se pudiera y que además queríamos, todos queríamos que saliera un producto bueno porque a él le viene bien también, por si quiere volver a producir, ¿no? Y así, en mañanitas de verano, muy agradable, allí el solecito en el campo, o sea que más a Tan gusto. a gustito, efectivamente. Joder, y tanto. Bueno, estáis de gira, estáis Sí. presentando el disco y este fin de Sí. semana tenéis cita doble. Sí. A ver, toda la gente que nos está escuchando desde Almería y la que nos escucha Sí. desde Murcia, Ahí porque vamos. Más Madera va a estar el viernes en Almería y el sábado en Murcia. Cuéntanos, ¿dónde vais a estar? Al revés, estamos el viernes Ay, en Murcia, perdón, el viernes en el Murcia y viernes el sábado en Almería. y el sábado en Almería. El viernes estamos en la Boca del Lobo, en la Boca del Lobo, en el centro de Murcia. Sí. Estaremos allí a las 10 de la noche, ¿vale? Y pues nada, ahí soltaremos todo lo que llevamos de rock and roll y nada, preparados y listos para la descarga. Y el sábado a la misma hora, a las 10, estaremos en Almería en el Dragonfly Rock New, creo que se llama el nombre entero. La verdad que no me lo sé muy bien. A las 10 de la noche. Y nada, con muchas ganas de tirar por allí porque la verdad que nos han hablado bastante bien de las dos salas. Y además con muchas ganas porque viendo la respuesta que estamos teniendo allá donde vamos, pues claro, ¿tú qué quieres? Pues más, porque coño, qué bien, nos lo estamos pasando bomba. Efectivamente, La efectivamente. verdad, claro, Pues tío. Dragonfly Rock New, efectivamente, así es Eso. como se llama la sala de Almería. en la Boca del Lobo, en Murcia, fin de semana completito para disfrutar. Cogéis todos los bártulos, los metéis en la furgo y a disfrutar del sureste. Y carretera. Efectivamente. Pues ya sabéis, todos los que estáis escuchando, desde Almería y desde Murcia, les tenéis ahí para pasar una noche pues fantástica de rock and roll, porque efectivamente el mundo lo que necesita es eso, es mucho rock and roll. Claro que sí, tío. Claro, Santi, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo mucha suerte y muchas alegrías con este nuevo disco. Muchísimas gracias, Julián, y gracias por darnos la oportunidad de llevar nuestro disco y nuestra música a todos los rincones de Internet, de España, de donde llegue. Es un placer. Bueno, emitimos en España y hasta en Argentina, que emitimos cada semana también en Argentina. O sea que fans de Argentina que estéis interesados, ya sabéis, se llaman Más Madera y son de Cádiz, de aquí de España. Un abrazo, Santi, gracias. Un abrazo, gracias a ti. Pues vamos a escuchar El Mundo Necesita Rock and Roll, precisamente ese tema que da título a todo el nuevo disco de Más Madera. Pues estoy completamente de acuerdo con ellos. El mundo necesita un poco de rock and roll, o mucho de rock and roll, claro que sí. Más Madera, ahí están presentando ese nuevo trabajo discográfico, ya sabes, en directo. También el viernes en Murcia, el sábado en Almería. No te los pierdas si tienes oportunidad, porque yo lo decía en la entrevista con Santi, que precisamente una de las cositas que me ha gustado mucho es ese buen rollo que transmite la banda, esa sensación de, pues eso, de que terminas de escuchar el disco y no tienes ganas de salir a la calle a matar gente, como ocurre a veces con otras bandas que son muy, muy, muy pesimistas, sino que aquí estás, pues eso, con ganas de salir y tomarte una cerveza con los amigos y disfrutar del rock. Esto es Con Fuerza Heavy. Emitimos cada semana a través de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, la radio libre, y también, por supuesto, en Argentina, en Radio Crimen Online. Ahí estamos, cada semana acompañándote. Nos vamos a acercar precisamente a otro de los lanzamientos recientes que han visto la luz en estos días. Es precisamente el nuevo disco de Holy Moses que acaban de publicar, que acaban de lanzar al mercado y que bueno, pues nos ha dejado cosas muy, pero que muy interesantes. Nosotros ya te lo estamos presentando también en estas últimas semanas con temitas como este... Cult of the Machine. Callita no le falta, ¿no? A lo nuevo de los Holy Moses. Pues eso, ahí estaba. Never Forget es lo nuevo de Elaine. lo más reciente de Lane, Never Forget, ahí estaba sonando. Bueno, más cositas que nos envían. Hoy, por ejemplo, desde Hueso Producciones nos informaban del lanzamiento del nuevo single de Gus G, el icónico guitarrista. Lanza videoclip para uno de los temas, un instrumental que incluye en su Quantum Leap, ese último disco. Se llama No Forgotten, es Gus G. Nuevo temita para Danko Jones. I'm gonna Danko Jones, ahí estaban con su nuevo lanzamiento. Bueno, más cositas, venga, nos vamos a acercar hasta uno de los temas que han incluido precisamente en su más reciente lanzamiento discográfico, precisamente los Sweet Rage. Don't Cry Alone es uno de los temas de Sweet Rage. Molan, ¿eh? Sí, señor. Suenan de maravilla. Bueno, vamos a pasar a nuestros siguientes invitados, que son Nivel Cero. Acaban de publicar el videoclip del single Fuego, el que da título a todo su último trabajo discográfico. A golpe de riff, sonido contundente, estilo personal, Nivel Cero. ¡Fuego! ¡Te quemarás! ¡Fuego! Pues eso, fuego, nivel cero. Ahí estaban sonando precisamente con uno de los temas que recoge ese último trabajo que han publicado y que lleva por título precisamente ese, fuego. Más cositas que te ofrecemos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Nos acercamos hasta el último disco que ha publicado una banda llamada Proud Outsiders. En él, en ese último trabajo, hay canciones como The Calling. The Calling es uno de los temas precisamente que recoge este nuevo trabajo de Proud Outsiders. Y con ellos vamos a hablar precisamente. Tenemos ahí al otro lado de la línea a Sergio, que es precisamente quien se encarga de las voces y de la guitarra en la banda y que nos va a contar muchas cositas. Algunas seguro que no las sabéis y bueno, pues así de esa manera conoceremos más a fondo a la banda. Sergio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, encantado de estar en vuestro programa. Y nada, primera vez, así que vamos a ver cómo va todo. Pues eso, que sea la primera, pero que vengan muchas más, que eso significa lo primero, que Proud Outsiders sigue adelante y que, bueno, el programa también continúa, claro, efectivamente. Eso. La banda nace en 2018. Es un, bueno, pues un momento para nacer bastante complicado. Me refiero a que enseguida, apenas año y pico después, no llegará seguramente a los 2 años, llega una pandemia que imagino que cortó de raíz prácticamente casi todo, ¿no? Todo, todo, sí, sí, claro. Es un momento muy malo para todo, para empezar cualquier cosa relacionada con la música. Antes de la pandemia ya era malo. Entonces, bueno, ahora mucho peor. Y sí, de hecho, bueno, nos juntamos antes de, en ese año, en 2018, grabamos un EP y el disco que ha salido ahora, Anything to Offer, de hecho lleva grabado desde antes de la pandemia. Entonces, pues podéis hacer una idea de lo que ha costado sacarlo y bueno, no, como no llegaba el momento, no se podía tocar en directo, pues lo hemos ido retrasando. Entonces, bueno, una vez que pasó todo el tema de la pandemia, hemos creído que esta era la mejor fecha y eso, sí, ha sido un momento muy malo. Sí. Muy complicado, efectivamente. Yo me imagino lo que debe de quemar para un músico el tener los temas, el tenerlo todo ahí, porque que han sido 2 años y pico, ¿no? Con el disco ya hecho y bueno, pues eso, esperando a que escampara un poquito para poder presentarlo. Sí, claro, es tremendo porque además, claro, los temas no están publicados, pero ya son antiguos cuando salen, ¿no? Entonces ya tienes otros temas en los que estás trabajando, más nuevos, y es como que queda eso pendiente. Y bueno, al final sacarlo este año, pues ha sido una liberación. Ha sido una liberación porque hacía falta, ya no veíamos el momento. Claro, Sí. efectivamente. Bueno, también lo has apuntado, ¿no? Que como empieza a pasar el tiempo, las canciones para nosotros son nuevas absolutamente, pero para vosotros ya tienen un tiempo, con lo cual, pues imagino que habrán ido naciendo ideas nuevas, composiciones nuevas, y estas ya, en ese sentido, no sé si siguen siendo la línea actual de la banda o notas que algo empieza a cambiar. Hombre, ligeramente todo cambia. Lo primero, porque instrumentalmente, musicalmente, sigues practicando, sigues aprendiendo, entonces ya no cantas o tocas igual que hace 3 años, ¿no? Porque siempre vas hacia adelante. Y musicalmente, pues también algo ligeramente cambia. De todas maneras, sí que lo nuevo lo que estamos trabajando, o sea, sigue esta línea, pero claro, es diferente. Es diferente en cuanto a, pues, que los arreglos, el tipo de arreglos igual cambia o. También el batería va a ser diferente, porque este disco lo grabó otra batería, que no es el actual. Entonces, bueno, es interesante, porque al final es una evolución también, ¿no? Yo te iba a Entonces está decir bien que que cambie. Sí. te iba a decir que Dime. arrancabais como trío. Pero que sin embargo, cuando uno bueno, pues ya tiene el CD, descubre que Carlos y tú, en definitiva, sois los que estáis ahí, pues aparecéis en los créditos y falta quizá esa otra pieza, ¿no? Que es el batería, que apuntas a que ahora va a ser otro diferente, ¿no? Al que grabó el disco. Sí, claro, hemos tenido múltiples baterías desde que comenzamos. Y claro, la persona que grabó el disco no siguió tras la grabación. Entonces, ahora llevamos con Bruno, nuestro batería actual, llevamos más tiempo que con nadie. Pero claro, no fue él quien grabó el disco, aunque está tocando los temas en directo, con lo cual ya los tiene interiorizados. Pero bueno, es interesante ver ahora igual lo que va a ser ya componer. Con él. De todas formas, claro, básicamente no procedía igual que aparecieran las fotos del disco porque no lo ha grabado. Entonces, Claro. por eso lo hemos presentado como dúo, básicamente, aunque el concepto de grupo es un power trio. Un trío, efectivamente, que es como arrancó Sí. esa idea en 2018, cuando nació la banda, y que es con la que se continúa ahora mismo. Hacéis un estilo musical que es muy variado, que uno encuentra cositas en el disco, bueno, pues que dan esa sensación de variedad. Hay 10 canciones, que ya es una valentía con los tiempos que corren lanzar un disco de 10. Lo digo porque ahora es más habitual encontrar singles, un single tras otro, sobre todo videoclips o videolyrics y bueno, pues lanzarse a la aventura de publicar un disco para mí siempre merece todos los respetos y me parece que es de admirar. En ese sentido, como digo, es un disco variado, ¿no? Habéis pretendido también que no sea un disco aburrido. Sí, claro, sí, es un poco una compilación de todo lo que escuchamos, ¿no? Entonces, sí, tiene desde rock más clásico hasta cosas más hard rock o funk, a veces un poco blues. Hombre, todo viene del rock and roll, ¿no? Sí. Pero toca varios palos dentro del mismo estilo, ¿no? Y sí, esa es la idea. Y claro, como tampoco grabamos, no se graba todos los días, pero somos una banda independiente, pues queríamos quedarnos a gusto. Entonces, grabamos casi todo lo que teníamos. Sí. Es que es verdad que la fórmula actual, seguramente más utilizada por la gran mayoría de bandas, es esa, ¿no? La de publicar un videoclip, a los 3 meses otro, y por eso me parece que ya es de admirar el que siga habiendo bandas, pues eso, que sacan un disco como lo de toda la vida. El trabajo este que se realizaba para el disco, dices que ya estaba hecho antes de la pandemia, pero en ese periodo de pandemia, en ese periodo sobre todo el más complicado de no poder salir prácticamente de casa o si salíamos teníamos que mantener mucho las distancias y todo esto, imagino que para una banda que está naciendo, que en definitiva, bueno, pues está dando los pasos de sus primeros años, imagino que eso también lo rompe todo, ¿no? En el sentido de decir, arrancamos con las ganas de ya tener un primer disco recién sacado, con muy poquito tiempo de la banda, y de repente este muro delante, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y de hecho, hay un montón de bandas del underground y tal que estaban en la misma situación y muchas lo dejaron y no han sobrevivido a la pandemia o Sí. se han vuelto a juntar después, una vez acabó todo. Sí, proyectos que estaban empezando. Sí que hay proyectos que lees o que conoces que han empezado justo en la pandemia, pero yo creo que son la minoría. Sí, muy, Pero muy sí. pocos. Teníamos un propósito claro y una idea musical clara y pues yo creo que eso ha sido lo que nos ha hecho seguir adelante ese tiempo y aparte que queríamos sacar el disco porque es un trabajo que y nos ilusionaba y queríamos que saliera a toda costa. Y que merecía la pena, efectivamente, publicarlo. Hay blues, hay hard rock, hay rhythm and blues, en fin, hay muchas cositas en el disco que seguro que vais a ir descubriendo poco a poco y que os van a gustar. Me llamaba la atención el nombre de la banda, ¿no? Que Proud Outsider, perdón, es precisamente por un motivo, ¿no? Sí, claro. Nosotros estamos afincados en Madrid y nos hemos juntado aquí en Madrid, pero ninguno somos de esta ciudad. Y de ahí viene el hecho, bueno, el nombre. Por el hecho de que no somos de aquí y outsider quiere decir forastero, Sí, proud, orgulloso, pues somos los orgullosos forasteros, pues un poco porque, sí, porque ya que somos de fuera estamos orgullosos de lo que hacemos. Y porque eso es lo que nos une, ¿no? La música. Y de hecho es que no hemos tenido ningún miembro de todas las baterías que hemos tenido, ninguno ha sido de Madrid. O sea que se cumple seguimos con la tradición, con esa casi. tradición de la banda, efectivamente. Sí, Oye, sí, sí, sí, sí. y qué complicado es lo de encontrar batería, ¿eh? Sí, claro, porque encontrar un buen batería, pues no es fácil. No. No es fácil porque yo creo, mira, yo creo que eso es algo cultural aquí, ¿no? Porque sobre todo para estos tipos de música que hacemos nosotros, siempre yo creo que como miramos un poco al mundo anglosajón o los Estados Unidos, yo creo que hay más baterías por metro cuadrado porque la gente vive en casas y tiene garaje y como que tiene más facilidad, ¿no? Para ensayar en su casa. Pero aquí, al vivir en ciudades, yo creo que en los núcleos urbanos no es tan fácil que Sí. alguien toque la batería en su casa. ¿Cómo ensayas en casa, no? Teniendo vecinos arriba y Claro. abajo y al lado. Claro. Entonces viene un poco de eso. Y como hay menos baterías, muchos tienen muchas bandas y entonces es difícil que se comprometan con una banda o que tengan, o igual les ofrecen otra cosa que les conviene más Sí. o más atractiva o más conciertos. Entonces de ahí viene, yo creo que viene un poco de ahí el tema de la batería, sí. Imagino que bueno, los proyectos más inmediatos es, aunque ha tardado en llegar, pero bueno, ya que ha llegado, pues presentarlo en el mayor número de ciudades posible, ¿no? Sí, claro, sí. Ahora mismo los bolos que tenemos son de la zona de Madrid y estamos el día 13 en Daganzo de Arriba, aquí cerca de Madrid, en el Habemus Bar. A la semana siguiente estamos el día 19 en Guadalix, que va a ser un concierto íntimo en formato dúo acústico. Sí. Y al día siguiente estamos en Leganés en la sala Estigma, junto a la banda de Murcia Somos Fake. Y de momento tenemos eso. Luego en julio tenemos también, vamos a ir a tocar a Venta de Baños, Palencia. Seguimos buscando fechas. y vamos a anunciar más y vamos a tocar en cualquier sitio en el que haya un enchufe y nos dejen conectar el equipo y así es como funciona. Efectivamente, y que además hay muchas ganas, que donde uno vive la música realmente, un músico donde más la disfruta, obviamente es encima del escenario. Por Eso es. cierto, que el disco salía con el sello Lady Stone, ¿cómo fue el contacto con ellos y finalmente el decir, venga, unimos nuestros caminos? Sí, pues realmente este es un sello de Madrid local que tiene un montón de bandas underground y bueno, ellos se encargaban un poco del tema de la edición del CD y de los trámites legales y que muchas veces son un poco un dolor de cabeza. Sí. Entonces, bueno, ellos se encargaron de todo, nosotros contactamos con ellos, les interesó y bueno, hemos hecho algo de promoción con ellos. Y bueno, vamos a ver cómo va la cosa con ellos, la verdad. Sí. Es que además, yo últimamente lo digo mucho, ahora además de músico, uno tiene que saber de ordenadores, tiene que saber de internet, tiene que saber de redes sociales, tiene que saber tiene que ser un community manager, en definitiva, para poder llegar a nivel promocional al mayor número de lugares posible. Ya no te basta con saber tocar o con saber cantar. No, no, no, no. De hecho es horrible esa parte porque es vamos, a mí no me gusta absolutamente nada, o sea, pero bueno, es como funciona ahora el tema este y parece que va todo sobre que es, lo más importante son las redes sociales. Sí. No lo sé, nosotros los usamos, estamos ahí, estamos activos, tenemos muchos vídeos, se puede con la gente suscribir a nuestro canal de YouTube, Proud Outsiders, ahí van a tener muchos vídeos de este disco. Pero bueno, a mí todos estos temas de... No, es que no me gustan. Los hacemos porque hay que hacerlo, porque es como funciona la música ahora, pero la verdad es que no... Yo tengo un conflicto muy grande porque al final las redes sociales van de popularidad. No van de calidad musical, ¿no? Entonces, que tengas más seguidores no quiere decir que la música sea mejor o peor. Es un poco confuso, ¿no? Estamos en un momento un poco extraño Sí, en ese en sentido. el que se valora más los likes, ¿no? que la calidad Claro. propia que pueda tener. Efectivamente, así es. Yo estoy Además que totalmente de acuerdo. luego, claro, sí, además que luego cuando tú estudias un poco el tema y ves cómo están programadas esas redes sociales. Es que no importa, no priman tampoco el contenido musical, sino que priman, van a enseñar más el contenido de otro tipo que el Sí. musical. Entonces, claro, no todo lo que publicas aparece a tus seguidores, son cosas como, es prácticamente de pago, porque si no pagas no No se ve, no se se ve muestra, directamente, sí, claro. así es. Entonces, bueno, es un poco, es muy poco romántico, ¿sabes? Es así, es totalmente como lo estás Sí. describiendo. Si no pagas, pues lo ven los cuatro que te entran habitualmente en la página y Sí. ya está. Y a lo mejor tienes, pues mira, por ejemplo, este programa tiene en redes sociales, en Facebook, por ejemplo. Llegamos Sí. al máximo de 5.000 seguidores, este que ya era el límite, pero claro, ¿cuánta gente puede ver una publicación, ¿no? Y esto es lo que ocurre habitualmente, que si no pagas, pues Sí. no se llega. En fin, las intenciones de pasarlo bien están, los conciertos también están, poco a poco irán llegando más, con lo cual, pues los ingredientes perfectos para disfrutar de Prat Outsiders los tenéis, pues en esos lugares que nos decía Sergio ahora y en otros muchos más que seguro que se irán añadiendo próximamente. Sergio, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este disco, que aunque haya tardado, finalmente, como se dice luego, ha merecido la pena, la espera, y bueno, pues que seguro que no tardaréis tanto en que llegue el próximo, porque tocamos madera, esperamos no habrá pandemia por medio. Esperemos, esperemos, esperemos. Así que muchísimas gracias por tenerme en vuestro programa y esperamos volver con un nuevo disco en el que ya estamos trabajando. O Pues sea que... todos los detalles los queremos, para ir contándolos a los oyentes. Gracias, Sergio. A vosotros, un Un abrazo. abrazo. Este es uno de los temas de este primer trabajo que publican Proud Outsiders, este último disco que publican, que se grababa antes de la pandemia, pero que ha visto la luz ahora, en este 2023. Anything to Offer, ahí estaba ese disco que han publicado Proud Outsiders. Y que esta noche pues te presentábamos así un poquito más en profundidad con Sergio, que nos acompañaba. Vamos a acercarnos también al disco de una banda que hace muy poquito pasaba por aquí, por el programa. Son El Cuarto Verde. Y esto es El Caos Dentro de un Orden No Es Caos. Despacio que hay afuera, cuadra cada circunferencia.

La disciplina y la confrontación es algo que no se discute en Last, en Luz, una banda que forma una unidad indisoluble con el hardcore que practican, una banda que se formaba allá por 2019 y que, atención, avanzan el bueno, pues el primer temita de lo que se convierte enseguida en su próximo disco, Invictus, verá la luz el 19 de mayo. Correr y sudar es tu estado natural. ¡Vamos allá! Palabras vacías. Ya sabes, 19 de mayo, Palabras Vacías es el anticipo de Invictus, ese nuevo disco que verá la luz muy, muy prontito. ¡Venga, más! Out of Color, así se llama esto. Son Reaper, con nueva formación, nuevo sonido, mucho más modernizado, desde la electrónica, con la unión y obviamente con el metal, todo fusionado para crear esto que se llama Out of Color. Pues suena tremendo el nuevo tema de Reaper que hemos escuchado ahí. Esperé a tocarte. Se llaman Baire, les estamos conociendo con sus últimas grabaciones. Este es el nuevo single, El teu millor vestit. Tan salat el teu sabor. Escucha, escucha. Que la suor mi frena, como el mar en movimiento. La teua boca, sempre en sapa y libertad. Es una caiguda lliure, o estic flotant. Siempre que ves, porque es el millor vestir. Hoy duermes al sol, dame el teu perfil. El nostre dos merimenta infinit. Siempre que ves, siempre que ves. Si se te agrada sentir el poder, oferta. Si te vols esfollar-me la ment, trequem la rutina social, escapem de lo quotidià. La mirada sincera, discutis amb el plaer. Extremitats que volen més, no escoltar el que sentim. No estaria bé. No estaria bé. Sempre que Baire. Están sonando de maravilla, ¿eh? Con estos lanzamientos que llevan y anticipando cosas muy, muy, muy prometedoras para el futuro de la banda. Bueno, más. Vamos hasta el último disco que han publicado, Vulgar Chaos. Nos hablan de guerra, war. Start to the bar. Poco más queda que decir, sí señor, ahí estaban sonando. Bueno, Maraña. Esto se llama Isaías 56:12. Yeah. Pues esto que está sonando ahí de fondo fue la banda sonora de No hay piedad para los condenados, la película de Conan, de Jesús Puente, de la que, por cierto, hablábamos aquí en el Con Fuerza Heavy hace ya un tiempecito. Bueno, pues Jesús tiene nueva película, la segunda ya, que lleva por título Nadie sale vivo. De esa película queremos hablar en estos próximos minutos con Conan, que nos está escuchando ahí al otro lado de la línea. Al que pido que abra el micro. Jesús, lo tienes el micro cerrado, ábrelo y comentamos un poquito a ver qué tal ha sido la preparación de esta nueva peli. Y bueno, pues eso, todos los pormenores que ha traído consigo el generar toda esta historia, que imagino que ha tenido que ser muy interesante. Tienes que tener ahí un botoncito para abrir. Ahí está. Estás, creo que ya, perfectamente para hablar con nosotros. Jesús. ¿Se oye bien? ¿Hola? Perfectamente. Te escuchamos perfectamente. Ya estoy. Decía yo que es la segunda película. Si echamos un poquito la vista atrás, una vez que se terminó pues todo el trabajo que conllevaba hacer No hay piedad para los condenados, la labor de promoción que la acompañó, en definitiva el resultado final de todo ese gran trabajo que se hizo, ¿quedaste satisfecho? ¿Quedaste tan contento como para decir, pues yo me embarco otra vez en esta aventura? Sí, vamos, me quedé súper contento, asombrado, satisfecho y sobre todo incrédulo, ¿no? Porque date cuenta que yo de esta materia, yo vengo de la música, ¿vale? De la radio, de las presentaciones, de los conciertos y todo esto, ¿no? Entonces, meterme en este mundo fue una aventura intrépida, pero vamos, que los beneficios que se sacó en todos los sentidos fueron increíbles, ¿no? Y aprender todo a la marcha, a marchas forzadas, ¿no? A ver, durante 2 años, No hay piedad para los condenados, ha sido el momento en el que he estado girando, ¿vale? Durante 2 años se ha proyectado en cantidad de cines, ¿no? Sí. No solamente en el centro de Madrid, sino a lo largo de toda la península, de todas las regiones, pueblos, ciudades, teatros, salas, o sea, y sobre todo muchos festivales. El haberse proyectado del Festival de Sitges, el festival más internacional de cine fantástico y de terror, eso pues abrió muchas puertas para llegar a muchos más sitios y más festivales. Y fíjate tú que durante todo este recorrido, este tour de 2 años, también algo impensable se consiguió proyectarse cruzando el charco, o sea, en varios países latinos, o sea, algo increíble. Entonces, claro, cuando has conseguido todo este tremendo éxito de algo que en realidad pensabas, oye, bueno, vamos a intentarlo, a ver cómo queda, pero vamos, este pedazo de merecimiento del éxito cosechado, ¿no? De admiración, de valoración por muchos sitios, ayuntamientos, regiones, ciudades, ya te digo que no solamente han sido cines, han sido teatros, pabellones, salas, y luego, claro, todos los festivales latinos por varios países, pues eso, claro, te haces una reflexión, ¿no? Sí. Digo, joder, digo, esto, madre mía, este sueño real, no quiero pararlo. Y entonces, pues bueno, me lancé pues prácticamente ya en el últimos meses del año pasado, pues a ponerme a escribir el guión de esta nueva peli. Y bueno, pues ya es una realidad. Y ahora mismo estamos ya en la fase de promoción de la peli, pero a tope, pero lo bestia. Y muchas gracias, compañero, por darme esta visibilidad, este ratito en tu maravilloso programa y poder seguir contribuyendo, ¿no?, a lo que es la promoción, publicidad y visibilidad de mi nueva película, Nadie sale vivo. Para mí es un placer y además es verdad que yo recuerdo que en la anterior entrevista tenías mucha ilusión, he puesto un cariño muy especial en este trabajo, en este caso en No hay piedad para los condenados. Nos contabas que, pues eso, que se había hecho todo con muchas ganas, pero sobre todo con ese empuje que da la ilusión que uno le pone a las cosas que hace con ganas, ¿no? imagino que ocurre igual, ¿no? Con una segunda, aunque uno mismo seguramente se exige todavía más, ¿no? Es como una banda que publica un segundo disco que los músicos dicen, pues tenemos que superarnos, ¿no? Con respecto al primero. ¿Tú te notas esa exigencia? ¿Te pides más? Efectivamente, es que me lo pide porque hay que ser, a ver, humildemente, conseguir lo que se ha conseguido con la Oda o con la primera, pues es bastante difícil, ¿no? Yo me conformo con mantenerlo, ¿vale? No superarla, porque la verdad es que tengo un gran respeto porque es una película, joder, que es que encima se hizo también en plena pandemia, o sea, sí, que tiene muchas cosas de superación de esa película, ¿no? Pero tengo que reconocer que en esta, claro, tengo mayores conocimientos, hay mucho mayor presupuesto, mayores medios, un equipo increíble, mucho reparto, muchos cambios diferentes, muchas nuevas tecnologías y bueno, claro, la apuesta es bastante, bastante grande, sobre todo el cambio de rol que da esta película en el que prácticamente las protagonistas son mujeres actrices, en la otra prácticamente no era así. Es verdad, y además me parece que en algún papel de personas bastante despiadadas. Sí, claro, digo, la exigencia es ser lo más despreciable, villanas, malvadas, brujas, asesinas, o sea, las mujeres aquí son las que mandan, ¿vale? Porque está por encima de los hombres, ellas tienen sembrando el terror en la ciudad y la verdad que es muy creíble porque estas personas todas son muy cercanas a mí y claro, se han transformado en auténticos demonios que son tan dulces y tan cariñosas en la vida real, que es el mérito que tiene, ¿no? Que no hay una mueca de cariño ni una mueca de bondad. Todos son diablas de ultratumba. Te has reunido de un elenco de actores y actrices sensacional. Hay mucha gente, además, muy, muy ligada al rock y al metal. Y bueno, gente que además son amigos y que... amigos no solo tuyos, sino, pues por ejemplo, también hay algunos amigos míos y gente, como digo, muy, muy ligada al rock. ¿Has ido contando con cada uno de ellos pensando primero en qué papel asignarles o primero estaba el papel y después pensaste en qué personas podrían encajar mejor? He seguido el procedimiento, el mismo que No hay piedad para los condenados, ¿no? Cuando me pongo a escribir la historia, cuando me pongo a escribir el diálogo y los personajes, le voy dando pues forma, ¿no? A cómo ese personaje que está escrito sobre un papel tiene que ser, ¿no? Y entonces, claro, empiezas a pensar en tu universo gigantesco de tanta gente que tengo a mi alrededor, tanta gente que contacto, ¿quién puede ser el que puede ser clavado en ese personaje? Y así he ido eligiendo, hasta ya te digo que hay un casting, un reparto de que creo que casi más de 40 personas, o sea, es que es todo más que la otra en todo, ¿sabes? Y claro, la han bordado, porque lo que ha estado escrito la han interpretado ya en realidad, en la pantalla, en carne y hueso, ¿sabes? Y ha sido impresionante. O sea, que la lección que he tenido ha sido lo al 100% de efectividad total. ¿Te ha costado mucho, trabajo convencer a alguno o no? ¡Qué va! esto, bueno, como me dice mucho, cuando Conan llama al teléfono a alguien, digo, esto vamos, es como si te hubiera tocado, vamos, la lotería o como si nos vamos de fiesta o algo bueno se está cociendo, ¿sabes? Pero eso es pato. Pues nada, digo, no hay nada. O sea, a todo el que he llamado, antes de explicarle las cosas, ya se había metido dentro del proyecto, pero si todavía no te he terminado de decirte si vas a ser malo o no bueno, me da igual, yo quiero estar. Yo quiero, claro. Ves, a lo largo de mi trayectoria, en todo lo que hago, que todo es sólido, que no es humo, que no es todo un pegote, que es realidad sólida y convincente. Y claro, en mi historial de cantidades de historias donde que he hecho, pues claro, eso lo va haciendo un nombre, va haciendo pues una especie así de marca. Y claro, pues la gente como ya sabe lo que hay, pues, y sobre todo viendo el resultado de No hay piedad a los condenados, lo que se ha conseguido y las personas que la han visto, lo que se han encontrado en la pantalla, pues claro, en esta aventura se han embarcado pero un mogollón de gente, ¿sabes? Y en esto sí que no he tenido ningún problema de que, joder, yo no soy una persona y como la mayoría son todos músicos, joder, pues no me quiero comprometer, tío, porque tengo ahora sacando un disco y tengo una serie de conciertos y gira y tal, y a lo mejor te fallo y tal, y entonces, bueno, no. Aquí mucha gente ha dejado incluso ¿sabes? De intentar por ahí cerrar fechas para tocar y tal, para estar en la película cuando yo dijera y tenía la disposición de quedar con ellos. O sea, ha sido algo increíble en esta película, ¿sabes? Pues eso habla muy bien de ti, porque eso significa que tus amigos están ahí cuando les necesitas, seguramente respondiendo a que tú también estás cuando ellos necesitan de ti. Esto es como una gran familia, esto es así. Yo llevo toda la vida apoyando en el rock como diferentes de medios, de mis programas de radio, de mis canales de TV, claro, organizando conciertos, festivales, solidarios muchos, benéficos muchos, y claro, todo eso cuentas con mucha gente y claro, a la hora de algo que requieres, los tienes ahí, a todos. Efectivamente. A todos, claro. Pero son gente que aporta, o sea, gente que sé perfectamente que me va a responder, que una vez que sea comprometido, no va a fallar, ni va a flojear, ni luego se encuentra en una situación que se muere de miedo. Porque claro, una cosa es soy un valiente y quiero hacerlo, y otra cosa cuando estás dentro ante cámaras y la exigencia. Exacto. Que tiene esto de repetirse las tomas y tal, y las condiciones, porque unas veces pasas mucho frío, otras veces mucho calor, otras veces te dan una somanta de palos que no veas, ¿sabes? Y tienes que levantarte una y otra vez. ¿Sabes? Pues claro, eso ya es diferente, pero han aguantado como titanas y titanes todos, ¿sabes? Sí. El protagonista es Danko. Haznos una breve sinopsis, sin desvelar obviamente lo que no se puede desvelar, pero así una breve sinopsis. ¿Qué vamos a encontrar en Nadie Sale Vivo? ¿De qué va? Vale, lo primero hay que decir que esto es una precuela, ¿vale? Es una precuela que es el antes de... No hay piedad por lo contrario, ¿no? El origen. Y en esta historia, pues, profundiza un poquito más, ¿sabes?, en las interioridades del protagonista, del héroe de acción de Danko, ¿sabes?, de dónde viene, cómo se encuentra, qué es lo que tiene, ¿no?, fuera un poco de la escena de guerra, de la acción, ¿no?, un poquito más personificar en el personaje y te encuentras, pues, la decadencia, te encuentras el ocaso, la soledad, la tristeza, el vacío que tiene el personaje, ¿sabes? Toda la incomprensión de la sociedad con el personaje, ¿sabes? Todo eso lo doy mucho. Y también le doy mucho visibilidad a otras facetas del personaje que no es solamente un justiciero o un vengador y tal, ¿no? Que es humano y que tiene sentimientos y tiene también otros despertares naturales que no quiero desvelar, que a lo largo de la película, joder, con Danko, pues si también sabe hacer esto, ¿sabes? Sí, sí. Eso por un lado. Y por otro lado, la trama va todo en que el personaje de Danko tiene que hacer una misión en la que tiene que liberar a un secuestro que tiene la banda organizada de Reina, que es Marta Palacios, es la que manda en todas las ciudades de todo tipo de crimen organizado, y bueno, pues tiene que liberarle, pero claro, mientras que le va a liberar se encuentra en unas situaciones y en una tormenta de violencia, de sangre, de desesperación, de dramatismo, que claro, que no contaba con ello, y bueno, pues eso es principalmente la trama de la película. Te los explico de otra manera. Mujeres dando hostias como panes contra hombres y vamos. una ducha de una lluvia de sangre, de explosiones y sobre todo de mucho humor negro, mucha comedia negra, ¿sabes? Mucho una película desfasado de personajes casposos, desagradables, que están sobreactuados, que yo eso lo he hecho aposta, ¿sabes? Para estar los exagerados, que están constantemente más puestos que las grecas. O sea, imagínate qué te vas a encontrar ahí, ¿sabes? Bueno, hay una frase que dice, si quieres sobrevivir a una guerra, conviértete en guerra, la muerte está por llegar. Ponerse en la situación, o sea, ya está, aquí solamente puede quedar uno en pie, ¿sabes? Solo puede quedar uno solo. Pues, esto es, tío, una auténtica carnicería, pero vamos, te vas a reír mogollón, porque los diálogos que he conseguido escribir y tal son de estos rendinantes dentro de, claro, de la maldad de estos personajes que están desfasados, con frases lapidarias, comentarios que vamos, que es de lo más casposo y guarro que hay, ¿sabes? Porque, claro, estamos dándole ficción a esas películas de los años 80 y final de los 70, donde ahí todo valía, ahí era el mamporro por todos los lados, y bueno, pues es muy loco, muy entretenido, y sobre todo tiene ese aire de Tarantino, ¿no? Porque tengo también escenas mías dramáticas, que he metido mucho drama en la soledad del personaje, en que me puedo tirar en un solo plano pegando pues un argumento, una chapa que te impresionante, ¿sabes? Que lo que estoy haciendo es una ironía de la situación, y bueno, creo que es una película que está muy completa, porque tiene montaña rusa, ¿vale? Te sube, te baja, te ríes, te quedas alucinado, te das un poco de miedo, te da pena, vuelves a reírte, te quedas alucinado de la acción que tiene, cómo reparten ahí castañas, o sea... Las mujeres son increíbles, ¿sabes lo que han hecho ahí todas? Pues no podemos tener más ganas de verla. Esto, si os gusta Yo soy la justicia de Charles Bronson... Por ahí, está claro que nadie sale vivo. El sargento de hierro, ¿sabes? De Rambo, todo eso va por ahí, ¿sabes? Efectivamente. ¿Cuándo, porque ahora estás en esta plena labor de promoción, ¿cuándo va a poder empezar a verla la gente? Vale, en Madrid, quiero hacer el estreno primero en Madrid, después del verano, ¿vale? Ahí quiero hacer el estreno grande en el centro de Madrid, como hice el anterior, que nos fuimos a un cine comercial potente para estrenarlo en las tres sesiones que se petó en aquel momento. Y quiero estrenarlo, ya te digo, para después del verano. Pero, mientras tanto, estoy ya negociando y tal para ir presentándola en diferentes festivales, en diferentes regiones y provincias, ¿vale? Antes del estreno mundial, o por así decirlo, el estreno nacional, ¿sabes? Bueno, mundial también, porque hay que recordar, como decías antes, que No hay piedad para los condenados, llegó a Latinoamérica y en definitiva... Pero bueno, eso vamos ahí despacito. Sí, paso a paso. Flipar, ¿sabes? No quiero, estoy centrándome en lo que tenemos aquí, los festivales que hay nacionales y tal, y si vuelve a salir la oportunidad, o que creo que cuando esto ya pegue en un festival muy tocho que ya está confirmado que se va a poner, ahí va a ser de nuevo otra vez una nueva puerta para que es una cadena. Mira, una vez que entras en un festival de los de primera división de renombre, ya tienes ahí muchas posibilidades de que llamen a tu puerta y te ofrezcan condiciones y tal para seguir haciendo un tour por todos los lados. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Yo soy una persona, ¿sabes?, que soy muy humilde, soy un peregrino y yo estoy con los pies en la tierra y voy partido a partido, ¿sabes? Poquito a poquito. Exacto, y un currante, que eso también lo vemos claramente. Y bueno, pues van a llegar muchas alegrías, yo estoy absolutamente seguro. Igual que ocurrió con No hay piedad para los condenados, que llegaron todas esas alegrías. Pues lo dicho, Jesús, que nos quedamos con muchísimas ganas de que llegue el momento de poder disfrutarla todos. Y bueno, pues nada, ahora a aguantar los nervios del padre de la criatura, que tú imagino que tendrás que aguantar estos nervios hasta que por fin vea la luz. Sí, claro. Pero bueno, en este momento, en esta nueva aventura, estoy muy acompañado, ¿vale? Porque mira, tenemos a José Ramón Nieto, ¿sabes? Que está haciendo una labor increíble porque aparte de ser uno de los actores de peso de la película, sí, una faceta que se ha quedado alucinado y que la ha disfrutado un montón porque nunca había hecho esto, él viene... pues de, como tú, de los medios de comunicación, de un gran agitador de la escena, claro, meterle aquí en el mundo del celuloide y con lo que le va a suponer todo esto de exposición al público en pantalla grande, pues está alucinando. Pero sí, al mismo a mí tiempo, José Ramón me lo dijo, ¿eh? Me dijo, dice, he disfrutado, bueno, no sabe lo que he disfrutado con esto. Sí, es que la ha abordado. Y luego, claro, se ha convertido, por méritos propios, en lo que es en mi manager, man. Es como Rocky Balboa, ¿no? Que tengo un manager. Sí. ¿Sabes? Es jefe de prensa que está gestionando toda la campaña esta publicitaria y me está ayudando un montón. Por lo tanto, aquí me estoy sintiendo muy arropado. Y también que es que tengo una banda sonora que, de nuevo, se ha hecho y terminado ya hace nada de terminar ya lo que es el tema principal, que dentro de poquito lo vamos a estrenar en las redes de la banda sonora, y en esta ocasión, joder, ya no solamente la canto yo, porque toda la película anterior lo cantaba yo, ahora ya tengo aquí tres supercantantes conmigo, que son Radioactiva Marta, Emi Gago y de último deseo Pilar Muñana. Sí, entonces, sí. Joder, ya... Y ¿ves lo que te decía al principio de la entrevista? Que va superando sin quererlo a la otra en medios, formas y opciones. Todo para tener mayor calidad en todos los campos que tiene la película. Así es, efectivamente. Al principio de la entrevista escuchábamos precisamente esa una de las canciones que se incluían en la banda sonora de la primera peli. Pues Jesús, te comprometo a que en el momento en que esté nos las hagas llegar para que suenen también aquí en el Con Fuerza Heavy. Por supuesto. Al mes que viene ya te la mando por correo con la información y tal. Y me dios tu opinión porque estas... cantantes, estas compañeras que hacen la doble labor también, son actrices y cantantes, la han bordado una composición mía, o sea que increíble, te vas a ser de los primeros a entenderla. Pues deseando ponerla. Conan, un abrazo muy grande y mucha suerte. Pues muy amable, muchas gracias por este momentito que me has pasado, por ayudarnos, y un beso y un abrazo muy fuerte a toda tu audiencia. Un abrazo, gracias. Pues ya adiós, sabéis, gracias. Nadie sale vivo, así se llama esa nueva película de Conan de Jesús Puente, y nosotros, como te decía, deseando verla, deseando disfrutarla, pues eso, lo más pronto posible, que no va a tardar mucho en llegar. Corazón se murió. Nadie escapará de aquí. El infierno está de vuelta. Estamos en un momento en el que el rock y el metal se han unido precisamente al cine. Soy desolación. Cuesta trabajo. Saber con qué continúa uno, ¿no? Después de uno de los platos fuertes de la noche, que era esta entrevista con Conan. Pero bueno, nosotros siempre encontramos cosas muy, pero que muy interesantes para compartir contigo. Por ejemplo, sin ir más lejos, el último disco que han presentado, que han publicado, Nurcry, y que suena así, mira. Esto se llama Sin Temer al Sol, lo recoge Alma Libre, ese nuevo disco de Nurcry. Let's go. Sin te ver al sol, Nur Kuray. Ahí estaban sonando más cositas. Nos vamos hasta lo último de The Golden Lips. Son muy grandes, sí señor. Pues ahí les tienes. The Golden Lips. Bueno, vamos a continuar con la última aportación discográfica anticipando el que será el nuevo disco de No Procede. Con Sueño de Pescado. en una canción que se llama Espuma de Metralla. Tremendo, ¿eh? Espuma de Metralla, ese nuevo tema para No Procede, anticipando su nuevo disco con Sueño de Pescado. Bueno, los Nodroforas presentan el tercer adelanto de su nuevo álbum, Antesis. Es una canción que se llama Liken, es ese tema del nuevo EP conceptual que habla precisamente sobre la salud mental y que nos llega de esta manera. Así lo estrenamos hoy en el Con Fuerza Heavy. Llegaron lienzos, delirios. Liken. No Drop for Apps. We'll be right back. salud mental, protagonista en el nuevo EP de No Draw For Us. Hoy estrenábamos Liken, ese nuevo tema. Hablando de estrenos, para mí es un gustazo poder estrenar Freedom Valley, el nuevo tema que acaba de publicar alguien a quien apreciamos mucho en este programa. Rubén Sykes acaba de presentar nuevo tema, como te digo, con esas pisaditas que escuchas ahí dentro de Freedom Valley. Nos vamos al oeste. Wow. Ese es el sonido del videoclip de Freedom Valley, ese nuevo temita de Ruben Sykes, que nos llevaba directamente al oeste. Bueno, los Stone Nipples acaban de hacernos llegar su nuevo lanzamiento. Ellos son una banda de hard rock de Málaga. En 2021 sacaron el primer disco. Y este es su nuevo tema, Deja tu lengua caer. Stone Nipples. Vamos consumiendo minutos, vamos ofreciéndote un montón de estrenos discográficos como este nuevo de Stone Nipples. Deja tu lengua caer. Bueno, hablando de nuevos lanzamientos, Cielo e Infierno. Él es Leo Jiménez. Yeah. Pues ahí estaba la música, sí señor, de Leo Jiménez. Y mañana verá la luz el nuevo disco, el nuevo trabajo de Avalanche, del que, como sabes, se avanzó un EP titulado De los Dioses, en el que hay canciones como Confianza Ciega. Ahí teníamos uno de los temas que recogerá el nuevo disco de Avalanche y que está incluido en ese EP previo que se ha publicado. Tienes mucho por vivir, pega un salto del sillón. Tu barco está esperando, solo dale una ocasión. El mundo no está contra ti, vive y sé feliz. Este mes de abril ha visto también la publicación del nuevo tema de Sauron, Mejor sin ti. Quiero cantar la casista que ensalza su baby. marchan por una ilusión. Creo que a tu vida le falta cariño y sobra café. Si es mi atención lo que quieres, amigo, es toda mía. Va por ti. Esta canción va por ti. Nos vamos hasta octubre de 2019, así es como se llama esta canción de Ella, La Rabia. No podré callar la voz que afecta a este soñador. Si distorsionar su frecuencia. Soy el hijo de los días grises, escombro y lluvia. Y tan arrollador, a fin de cuentas. Que si volvemos a caer, sea por brillar juntos a tientas y sabiendo que volver a tronar, varado en la memoria está, ya en la primavera, revienta contra el devenir, otra batalla más. Los años estaré yo, mi soledad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que si volvemos a caer, sea por brillar juntos.

se vio condenada a escuchar. Si tu padre es nadie, bastarda, ¿dónde vas? Afligida, vuelve a casa, cabizbaja y sin valor. Quiero estar siempre en tus brazos y sentir que nadie me hará daño compartiendo tu piel y sobrevivir a la humillación. Ma, ¿por qué dicen que soy mala? Dime, ma, ¿por qué siempre estás sola, niña? Duérmete ya, que algún día el sol amanecerá. Los Reincidentes con Madre, esa fantástica canción que ahora recordábamos. Bueno, con el crepitar del fuego nos vamos a despedir en el día de hoy. Sigue ahí. Con los Mala Reputación y con un temazo que incluyeron en Eternas Promesas. Ha sido un placer esta noche. Habrás comprobado que, bueno, pues eso, tengo un catarro bastante importante. Espero que mi voz no te haya torturado demasiado. Y ojalá que la semana que viene estemos un poquito más recuperados. Te esperamos en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. ¡Feliz semana! No hay invierno frío mientras quede leña por arder el fuego. Nos mantiene en pie fuego. Esa sensación, como una sirena aullando, aullando en alta mar. Se llega a huir, lo llevas dentro. We'll be right back. más.